Quería compartir algo que tiene que ver un poco con lo que Dios quiere también. Es un aspecto de lo que Dios quiere con su iglesia. Es un aspecto de lo que Dios también quiere con cada congregación. Y tiene que ver con el estar juntos. Esto, hermano, el Señor, desde que nos creó al ser humano, no nos creó para estar solos. No solo, y eso no solo implica el estar en pareja con alguien, sino que se dice que somos seres sociales. Algunos somos más antisociales que otros, ¿ya? Pero somos para estar juntos, para compartir, para ayudarnos, para ayudarnos en la fe y ayudarnos en los momentos complejos. Y lo primero que quiero leer un salmo que todo el mundo conoce, que tiene solo 3 versículos, y que uno cada cierto tiempo lo toca porque habla de cuán bueno y agradable es estar junto los hermanos en armonía. Porque es algo que el Señor siempre ha querido, hermano. Dice la Nueva Versión Internacional, cuán bueno y cuán agradable o delicioso, dice la Reina Valera 60, es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. O sea, este pasaje, vamos a explicar un poquito, un par de cosas de por qué, algunos términos que usa. Dice con absoluta claridad que cuando los hermanos estamos juntos, y más aún estamos unidos y en armonía, viene una bendición tremenda de Dios. Dios envía bendición de todo tipo y además vida eterna. Y el Señor siempre ha querido que nosotros nos juntemos. Acá nos juntamos los días, en el caso nuestro, sábado. Y si bien somos una iglesia pequeña donde aún casi todos nos conocemos por el nombre, casi todos, se nos van algunos a veces, obviamente que no se da la misma relación ni el mismo ambiente que se da cuando estamos en grupos más pequeños. Todo tiene una bendición. En el culto el Señor nos bendice de una manera especial, pero también en las reuniones más pequeñas también nos bendice. Y su voluntad y lo que Él quiere es bendecirnos, pero bendecirnos como cuerpo, bendecirnos como iglesia, bendecirnos como familia. Entonces, acá quiero explicar algunas cosas. Dice, es como el buen aceite. Este aceite es el que se usaba en el Antiguo Testamento para ungir a los que Dios iba a usar. Y este aceite, para la unción de los sumos sacerdotes, era un aceite de oliva mezclado con 4 especias. Entonces, obviamente, se puede googlear todo ahora, ¿ya? La internet para muchas cosas sirve, para otras no, pero para muchas cosas sirve. Entonces, fui primero a Éxodo 30, porque el Señor, en Éxodo 30, verso 22, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma las siguientes especias finas. Éxodo 30, verso 22. 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Es a ese aceite que hace referencia el Salmo. Que con ese mismo aceite especial, que contenía especias aromáticas y que lo convertía en único, con el cual se ungía a las personas que Dios iba a usar de manera especial, es ese mismo aceite el que el Señor nos dice que se derrama cuando estamos juntos en armonía. Que algo es lo que fluye. Entonces yo dije, la canela la conozco, la mirra la he escuchado, no sé muy bien, casi ya no tengo idea lo que es. Así que vamos a googlear de nuevo. La mirra, más o menos sabemos, es una sustancia resinosa aromática. Ustedes saben que los magos, ¿eran magos o no? Magos. Cuando nació el Señor, le llevaban oro, le llevaban incienso, le llevaban mirra, porque era un producto muy codiciado. Esta sustancia se obtiene de la corteza del árbol. Es exuda, para que ustedes sepan, una resina gomosa de color amarillo que al secarse tiene una tonalidad pardo rojiza. En la antigüedad era muy valorada, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicinas y para diluir la tinta en los papiros. Para que no estuviera tan espesa la tinta, echaban un poquito de mirra para poderla hacer durar más y escribir más. Se usaba también para embalsamar a los muertos. La mirra en la época del Imperio Romano era usada como anestésico o para los moribundos o los condenados a muerte, y se solía dar mezclada con vino. Y también se ha utilizado como estimulante y tónico, y en la actualidad se emplea como antiséptico en enjuagues bucales, dentífricos y otros. ¿Ya? O sea, la mirra tiene cualidades también para sanar, cualidades curativas, y era un producto sumamente codiciado que emitía también un olor, un aroma especial, y se usaba para la fabricación de perfumes. Tenemos la canela, todo el mundo conoce la canela, así que no vamos a explicar qué lo que es. Pero tenía mirra, canela, caña aromática. Esta caña aromática dice que las raíces, los tallos y las hojas de esta planta, cuando se las aplasta, son muy aromáticas y tienen un leve sabor a jengibre. Ustedes saben que ahora la cocina top, ¿ya? Hay que usar jengibre, ¿cachai? ¿Ya? Toma chía, ¿cachai? Entonces, tiene un olor, a un sabor a jengibre y un aroma a jengibre. Esto era la caña aromática. Y casia, que también se llama cinamomo, fíjate, porque de repente las recetas de cocina dice que hay que echarle cinamomo, anda a saber lo que es el cinamomo, dice uno, ¿ya? Entonces, pero la especie en general se llama cassia, con una S o con dos S. Es un arbusto de poco más de medio metro, un olor muy característico, también similar a la canela, y tiene enormes propiedades curativas, especialmente para el sistema digestivo. Hoy día en India se usa mucho para, en vez de medicamentos, para cualquier sistema, para cualquier problema en el sistema digestivo, cinamomo o casia. ¿Ya? Después de este paréntesis cultural, ¿ya? Ahora, ¿qué le digo? Que esta mezcla era la que se ungía a los sumos sacerdotes de la antigüedad. Era un aceite de oliva mezclado con estas cuatro especies, se elaboraba un producto único que no existía, y eso era un tipo de la unción de Dios. Ese mismo aceite dice que es el Señor envía cuando estamos juntos, hermano. Porque la Escritura, o sea, si nosotros ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, la Escritura dice que el Señor a todos nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Ya? Aunque no tengamos pinta de sacerdote, aunque no tengamos pinta de reyes, pero si le creemos a Dios, Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Todo el que cree en Jesús y todo el que le ha entregado su vida. Paréntesis, comprenderán que tengo la voz así porque tuve un pequeño exabrupto el día jueves, ya, pero perdonen. Entonces, a todos el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y todos podemos ser ungidos con ese mismo aceite con el cual eran ungidos los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y todos tenemos las mismas facultades que tenían esos sacerdotes o los reyes. Y cuando estamos juntos, dice el Señor, es como ese óleo, ese rocío que cae por el monte Hermón.